Pretérito imperfecto de subjuntivo. A, as, a. Amos, con acento en la antepenúltima sílaba. Ais, an. El imperfecto de subjuntivo se forma a partir de la tercera persona plural del pretérito indefinido. Hay que quitarle la terminación on y añadir las disilencias de la tabla. Por ejemplo, comer, pretérito indefinido, ellos comieron, comier más a, comiera, comieras, comiera, comiéramos, comierais, comieran. Existe también la forma con desinencias se, ses, se, semos, seis, sen. Comiese, comieses, comiese, comiésemos, comieseis, comiesen. Esta forma, sin embargo, es menos utilizada. Todas las irregularidades del pretérito indefinido se mantienen en el imperfecto de subjuntivo.